Aquesta és l'escaleta del programa d'avui, que hem doblegat i trencat i estripat. No, quina mania tens d'agafar els papers i fer una bola. Molt bé. No, és que això és l'escaleta, tio. Si, mira, si perdem això, perdem el nord. Perdem el nord. Com? Perdem l'eliminació de la... Ah, mira. Aquest matí hem arribat a la redacció, donat que un dels membres de l'equip és del Real Madrid. No direm el nom. El Nane, no direm el nom. Doncs ens han vingut ganes, és inevitable, una mica de parlar del partit d'ahir, però de seguida, com som així, de seguida no sé què ha passat, i als dos minuts ja estàvem parlant que si Sòfocles no sé què, que si Darwin... Efectivament. I se'ns ha passat, i no hem pogut parlar de futbol, perquè de seguida les nostres converses deriven en temes filosòfics. I profundos. I molt profundos. Sí, que si James Joyce, que si sí, tal... Ah, però què dices? La Ilíada tampoco es pa tanto. I se'ns ha passat, no hem pogut comentar una mica el ridícul que va fer el Madrid ahir. Bueno, ridícul no, va... Ah, lucharon. Venga, soltar más. Soltar la bilis, no, ja està. No, si no passa res. Soltar la bilis. Esteu vius encara a la Lliga, o sigui, que esteu a la Lliga encara. Sí, que no esteu a segona, que esteu a la Lliga. Però que habéis, vosotros, ¿con quién habéis empatado? No hemos empatado. ¿Con quién habéis empatado? Nos hemos clasificado. Bueno, sí. El Jay Paua, que també és un home interessat per aquests temes, pels temes filosòfics, no pels del futbol, és que estarà avui a les vies de so. Ell encara continua dient que Sócrates no va prendre el verí per moto propi, sinó que algú li va donar. I porta tota la vida investigant això. Sí. O sigui, tota la seva vida està investigant l'assassinat del, ¿cómo es digo? Sócrates. Cuando está ahí, que parece que está jugando al billar, no está jugando al billar. Sí, y a la mínima que te distraes, tú llegas, te sientas al lado suyo y le comenta, no sé, ¿viste el Barça y tal? Él te come la olla con Sócrates. Sí, sí, empieza, sí. No, porque tú sabías que Sócrates... Bueno, cuando... i no coincideixis amb ell fumant un cigarro a la entrada. Per això ha deixat de fumar, li hem obligat a deixar de fumar perquè no ens mengés tant el tarro amb aquests temps. Que te coma el tarro desnudo. Claro, ¿sabes por qué? Violento, ¿no? Porque eso... Ya, pues si me has de explicar esto, vístete. Eso homenaje a Sócrates, que tenía muchos chicos jóvenes siempre alrededor. Ah. Bueno, doncs comencem passant dos minuts de dos quarts de quatre de la tarda. Esteu escoltant la cadena SER i el programa en concret dels especialistes secundaris. Moltes gràcies a tota la gent que envia missatges a especialistes@cadenaser.com. Ahir vam fer una pregunta, que era aquest streaker que nosaltres dèiem... Stripper, que nosaltres dèiem que era el Jimmy Jam, aquest tio que sortia en pilotes. El Jimmy Jam no surt en pilotes, sinó que és un anglès gordito. Clar, el que va fer l'anunci també de Renault. Sí, algo así. Sí, va fer l'anunci? Sí, de Renault. Se llama Mike Roberts, no, este tio? Mark Roberts. Sí, hem rebut diversos mails que diuen que és Mark Roberts. Potser no és Mark Roberts, però la gent diu sí, això. Sí, que és Mark Roberts. I nosaltres, bé, guardem el Mark Roberts. I després, molts comentaris sobre la foto que ha aparegut nostra a la web del Dani, que ens fa el Dani, especialistasecundarios.com. És la foto de l'article, no? L'article aquest del País. És que és curiós, que la gent comenta molt la foto, però no comenten l'article. Sí. Hòstios, hi ha un article sota de la foto, eh? Diuen, por favor, ¿qué le ha pasado a Nane en el ojo? Sí, es verdad que lo perdió y le han sustituido el ojo por uno de cristal. ¿Con una canica? No, pero es que... ¿A qué ojo se refiere? Al de la cara. De la cara. També hi ha gent que ens diu que a ver si somos venidos de otro mundo por la cabeza cono. Sí. En la que alguien que nos compara con los caraconos aquellos. Y después hay una noia que es diu Lucy y ens diu: en mi vida he visto una foto más fea que esta. No los integrantes de ella, no, sino la foto. ¿Pero qué le ha pasado? En vez de persona parecéis los caracones. Eso es. Sí, y esas manos con ocho dedos. Como mujer que soy, gozaría locamente. Lucy. Tú no venías a comentar la foto. No sé qué vols, Lucy, pero ahora mateix estem treballant. Lucy, a ti no te gusta el programa. No. Te gusta otra cosa, Lucy. Te gusta el chico de la mirada de canica. Bueno. especialistas@cadenaser.com. Recordem que demà farem el Remember. Vosaltres decidiu, vosaltres pariu. És a dir, voleu tornar a sentir un sketch... Pues ho demaneu i nosaltres ho farem. Ja està, és molt fàcil. Així de senzill. Ja està, no? Vinga, Jay, dale. S'ha tret les ulleres perquè no guipa. No, perquè ja sabe darle a los botones sin ella. Así suena. Le puedes vender la cara, digo, los ojos también, y... Para el programa igual. Y le da el botón. Y seguro. Tampoco tiene tantos, ¿eh? La gente se piensa, ¡guau, habrá un montón de botones ahí! No, play, no. Pause... Tiene más en la camisa que no en la mesa. No lo escribimos nosotros. Se ha enfadado. Dice, ir a escribir otro artículo, venga. Cosas misteriosas. Ojalá pudiéramos escribirlo nosotros. Sí, como lo hizo Margarita Rivière. ¿Qué pluma tiene Margarita Rivière? Qué bien escribe. ¿Y cómo la queremos? Desde el domingo la queremos un montón. Tú sí que tienes pluma. Por cierto, que hay que enviarle algo, ¿no? Sí, sí, hombre. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué le envías a Mar? Si es que tiene de todo. Tiene de todo. ¿Qué le envías a alguien que lo tiene todo? Claro. Porque Boli ya tiene, que lo vimos nosotros, que tiene Boli. Anem a parlar de misteris? Venga, va. Venga, vamos al tema. Les imatges d'aquestes persones d'un poblet de Turquia, aquestes que caminen a quatre grapes, doncs han donat la volta al món. Més que una volta, han donat dues o tres voltes al món. Tothom ha vist aquestes fotos i aquestes imatges. Ara mateix molta gent parla d'involució de l'espècie, d'altres parlen d'evolució de l'espècie i la majoria parla de l'eliminació del Madrid. Sento un ànim, està en boca la gent. No? Sí, José. Sí, aquí... Que si Cassano, que si Ronaldo... Sí, que sí, que... Pues ens acompanya una d'aquestes persones malformades, no parlem dels jugadors del Real Madrid, sinó d'aquestes persones de Turquia. Una d'aquestes persones que, a més, ojo, és professor d'antropologia, professor Rusto. Ha llegado bien a Barcelona, por cierto. ¿Eh? Que si ha llegado bien a... Una cosa que no te he dicho, Nane, es que una característica de esta gente uh-huh. es que ellos caminan a cuatro patas, uh-huh. pero es que además solo hablan con la E. Cierto. Ah, vale. Cierto. Con la E. Cierto, cierto. Con la E, coño, con la E. ¿Ustedes no hablan con la letra E? Coño que sí, que claro que hablamos con la E y la O y la R hasta la C trancada. ¿Pero qué pollas quieres? Es que ya está. Es que no sé. Vamos a ver. A ver, usted me ha dicho que solo hablaba con la letra E. Yo no he dicho, Sí que me lo ha dicho, yo hablo con la letra E. Yo no he dicho eso, yo he dicho que nosotros hablamos con la E, pero no he excluido ninguna otra letra. Armando. Osito, contesta, he dicho yo algo de otras letras. No. Pues ya está, tema zanjado, fin de la historia, punto pelota, fin final. Pero no entiendo por qué, si habla con todas las letras, ¿por qué me dice nada de la E? Pues yo qué sé, oye tío, ando cuatro patas, macho, tengo problemas importantes. Déjale ya. ¿Por qué no me entrevistas por mi andar y te dejas de las letras, Nane? Dile algo. Déjale ya. Osito, si es que yo he dicho, hablo con la E. Digo, hablamos con la E. Así antes, fuera de micro, le he dicho, hablamos con la E. Y el tío ya está emperrado. Tú, cuatro patas, espera, déjame. Hablo con la E y con todas las demás. Déjame a mí. Déjalo ya. Bueno. Ya, pero es que no me explico por qué no se habla de la letra E, sino porque no me explico. Déjale de verdad, porque vamos a tener problemas. Vamos, déjelo. Hablo con la letra E, pero también la A, ¿no lo ves? No lo entiendo. Pero bueno, vamos al tema. No sé para qué me lía el tío. A ver, ustedes... vamos a las manos y los pies. Se desplazan con las manos y los pies, ¿no? Somos cuadrúpedos. Como todas las personas, cualquiera puede hacerlo. Eso, cualquiera puede hacerlo, pero no. Porque es muy incómodo. No, vamos a ver. Lo más incómodo es cuando te suben encima y te dicen al aeropuerto. Pero fuera de eso, es una postura de lo más natural. Y voy a pedir una cosa. Se te sube encima. Espera que nos riamos un poquito, ¿eh? Bueno, venga, espera. En Turquía somos muy de la broma. Aragón, esquina Valmes. Ah, ya se está bien. En Turquía somos muy de la broma. Ya. Y hacen cachondeo. Pero voy a pedir a vosotros respeto, por favor, porque esto... No, lo digo en serio. Ahora lo digo en serio. Bien. Respetito, pero, que de estas cosas la gente no sabe burlar. Ya. ¿No habéis leído el artículo? ¿Vosotros no decís que no os burláis de no sé qué? Por un poquito de... Ni de religión ni del Madrid. Esto, una cosa. O sea, que cuando se sube... Están ustedes encima, la gente se sube encima. Una cosa, la letra E. No, déjelo, por favor, la letra E. Oye, espera, hermano. Métese la letra E por ahí ya. Déjeme con la letra E. Bueno, vamos a la postura. Su postura. Que con las manos y los pies en el suelo. ¿Esto es una evolución, Rustu? ¿O como dicen otros, es una involución? O sea, una vuelta a los orígenes de homínidos. Usted como antropólogo me lo podrá contestar. Bueno, lo de antropólogo lo ha dicho usted, ya, ¿eh? Pero no vamos a discutir. Pero antropólogo. Me lo ha dicho no, usted. Bueno, no, yo no le he dicho nada. Yo he dicho, soy antropólogo, pero le he descartado que soy mecánico. También eso puede ser mecánico. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver, nuestra postura es una evolución hacia adelante. A ver, todas las evoluciones son hacia adelante. Esta postura de a cuatro patas, digo, es solo un estadio intermedio cuyo fin es el estadio definitivo del ser humano. O sea, su postura más natural. O sea, estamos avanzando hacia la postura más natural del ser humano. O sea, primero vamos caminando sobre nuestros pies. Después vamos a cuatro patas. ¿A dónde vamos? Para andar sobre las manos, haciendo el pino. Este es el final. Esto ya es el... O sea, lo esperado. Que hacer el pino es la postura natural del ser humano. ¿Pero qué dices, animal? ¿Qué estás diciendo? Pues que ahora vamos a cuatro patas porque debemos aprender poco a poco a caminar sobre las manos. Es como los chiquillos con la bici a cuatro ruedas. Son para aprender. Luego le quitan las cuatro ruedas. No. Se le quitan las cuatro ruedas y a hostia. Sí, eso se le quitan dos, que no sean la de adelante y la de atrás, sino la de los laterales. El chiquillo va aprendiendo a ir en bici. Pues nosotros ahora vamos a cuatro patas y de aquí unos millones de años adquiriremos la verticalidad contraria a la que tenéis vosotros, haciendo el pino. Pero Rustu, ¿el ser humano está adaptado para caminar boca abajo? Porque es que estoy... A mí me parece que no, ¿eh? Si lo piensas, sí. Pero no lo pienso. Si lo piensas, sí. Ahora, si no lo piensas, pues no. Pero si lo piensas, sí. Caminando boca abajo veremos siempre las caquitas de los perros en el suelo. Ya. Eso es un avance. También es verdad. Nunca más pisaremos una caquita de perro. Ah, el, bueno, visto así, ¿no? El fútbol, el fútbol. Estaban ustedes hablando de fútbol y de Sófocles. Pues el fútbol y las y será mucho más divertido. Sí, es verdad. Porque los fabricantes de guantes también se forrarán. Encontraremos mucho más dinero en el suelo. ¿Cómo? Al ir con la cabeza mirando al suelo, con la mirada al suelo, vamos a encontrar muchas monedas. Ah, claro, y al caminar, el pino, la gente perderá las monedas. Claro, primero, que si te pones a hacer el pino, las monedas del bolsillo se te caen. Y además, si sigues caminando haciendo probarlo. Te encuentras con las monedas que han caído al suelo. Sí, Pavo me ha comentado, dice, no me creo que esté oyendo. Sin embargo, yo sigo pensando que el cuerpo humano... No, ahí te equivocas, Íñigo. Mira, el cuerpo humano... Gracias. El cuerpo humano está construido para estar boca abajo. Los gases... Me refiero a los gases corporales. ¿El qué? ¿Los pedos? Los boca abajo. ¿Qué pasa? Ojo con lo que dices. Boca abajo, el trasero está más arriba que la nariz, ¿no? Eso, dibujaros en la cabeza a un tío haciendo el pino y el culito lo tiene más arriba. Arriba y la nariz abajo, vale. Bien, ¿el gas caliente qué hace? Sube, claro. Sube. Va de la tripa, pesa poco, va para arriba. Eso significa que jamás tendremos que oler una ventosidad. Ah, de un contrario. Vale. ¿Quieres aplaudir, hermano? No. Es rollo cursi. Vale, pues sí, ahora sí que lo acabo de entender todo. ¿Y esta evolución cuando dice que llegará? Bueno, esto es de aquí unos millones de años. Ah, vamos poco a poco, ¿no? Uh-huh. ¿Y ustedes de mientras qué? Bueno, nosotros de mientras pues seguiremos igual, andando a cuatro patas y hablando con la E. Bueno, le voy a dar. Venga aquí. Hombre, que ya está cantando. Que no pegues en la mesa. Que entra en un restaurante y dice, mire, me va a poner usted de primero arroz de vinagreta. De segundo, arroz tres delicias. De postre, arroz con leche. Y me va a quitar esa porquería de música y me va a poner arroz desigual. Un saludo de Carlos Llamas en nombre de todos los que hacemos... Especialistas secundarios, de dilluns a divendres a 3:45 de la tarda. Buena cadena, sí. Bueno, quina sorpresa... Perquè després de molts mesos el Limb torna un dels nostres col·laboradors més estimats per vosaltres. És l'Eliseu Aiga Calenta, el professor de català. Eliseu, mire, todavía tengo en la cartera la libreta con la que yo apuntaba mis lecciones de catalán suyas. Pues haces molt bé. Haces molt bé. Hola, i el hermano? Este és el meu germà, Alfonso. Gonzalo. Som tres germanos, som l'Eliseu, l'Alfonso i el Gonzalo. Però el que ve aquí sempre fer el tonto és el Gonzalo. Bueno, avui us ensenyaremos un poco... Perdona una cosa, Eliseu, què has fet durant tot aquest temps? Bueno, pues he estat fent classe. Jo imparteixo classe a la universitat. A l'universitat. A quina? A la universitat. A la Pompeu? No, a la plaça, a la plaça Universitat. Allà jo agafo un barril de birra i en subo a sobre i a tothom que em vulgui escoltar jo li dic una mica pues una mica classe de català, perquè jo el que passa... Et veig al balcó, d'aquí res. Jo penso que em trobo, jo estic més a gust a la graderia. Sí. Jo em trobo molta... Pues agafant el metro o l'autobús o anant per la calle, em trobo molta gent que parla malament el català. I això a mi m'afecta molt. I jo el que vull és una mica, doncs, ensenyar un poco a que la gent hable una mica millor el català. Només aquesta és aquest és el meu rotllo. I nosaltres volem aprofitar, doncs, la cadena SER per fer aquesta tasca pedagògica, no?, una miqueta. Clar. I de llençar, no? A falta vocabulari, d'immersió lingüística. No. El que volem és fer una, pues, classes radiofòniques. Bueno, pues per això, jo ara pido, sisplau, vinga, a tot el món que ens estigui escoltant ara a Cadena SER, sisplau, que agafin una libreta i un bolígrafo. I tot el que vaig jo dient, avui la classe és molt important perquè us ensenyaré una mica a com dir les paraules bé en català, sobre un àmbit molt important i que cada dia tractamos molt. Qui és aquest àmbit? Les habitacions que tenim a la nostra casa. Les habitacions? Sí, això és molt grave perquè, per exemple, la gent està dient la cuina. No, la cuina. Cuina. No es diu cuina. Esperi que me vaig apuntant, No es diu cuina. No, és que l'Aneu apunta de debò, Sí. Es diu, bueno, però con su letra, que, ojo. Con su letra. És con su letra. Con su letra. És una de les germinades. Con su letra. És una hora, con su letra. Bueno, parlàvem de la cuina, vinga, va. Aviam, en català està ben dit cuina. cosina. Per exemple, uh-huh. vaig a fer una amanidilla russa a la cosina. Destacar que no és ensaladilla russa, és amanidilla, perquè si és ensalada, és amanida. I si és amanida, és amanidilla. Això és així. Això és així. Cosina, cosina... Cosina, amanidilla. Cosina, bé. Per què es diu cosina? Doncs pues perquè és el lloc on, de tota la vida... no deixes entrar a la nostra cosina. La cosina ha d'estar sempre a la sala de a la sala d'estrella. La sala d'estrella. Sí, això em va passar amb un tio de Canàries que me dijo, he comprat una màquina de coser. I digo yo, para una Sigma d'estas para coser. No, para coser macarrones, una olla. Claro, para claro, coser. Claro. Bueno, què és la sala d'estrella? No, però que és cierto. Que no, sí, sí. Que sí. No és un chiste. Que me lo creo. Bueno, és com aquella que va anar a una botiga d'aquestes de Natura i diu, ¿dónde tiene el esperma? Niña, ¿tiene espermas? ¿Tiene espermas? Mm. I diu, és cert, sí. I diu, pues bueno, mi novia tiene más. Bueno, què és la... Estàs apagadet, eh? El teu riure ja no és el de... No sé, no és com va. Bueno, perquè jo soc una mica de... Estic com muerto. Bueno, vinga, va. Vinga, va. La sala d'estrella, doncs vinga. La sala d'estrella és... Què és la sala d'estrella? És la maledita sala d'estar. Ah, la sala d'estar. D'estar. La sala d'estar és un anglicismo. Star, estrella. L'estar. Ah, vale. You are star. Ronaldinho és un star de futbol. De futbol, de sí. Futbol. Vale, pues, si diem la sala d'estar, estem fent un anglicismo. Que no llavors, és correcte. Llavors, en català, mm-hmm. seria la sala d'estrella. Star, estrella. O estrellada. No, d'estrella. Ah, estrella. Ara. Vinga. Se li posa un bigotillo molt... És que té bigoti, aquest tio, sí. No? I se li posa un bigotillo molt divertit. Vinga, més habitacions que diem mal. El lavabo. El lavabo. O el cuarto de baño. En castellà és cuarto de baño. En català es pot dir de formes diferents, dependiendo de com sigui el nostre cuarto de baño. Per exemple, si tenemos una banyera mitjana... Es diu quarto i meitat de bany. O sigui, clar, diu... La copulativa, no? La quarto i meitat de bany. Si tenim una banyera grande, es diu quartasso de bany. Quartasso de bany. Vale. Qué pedazo de quartasso. Vale. I dos quartos serien medio moco, no? Atenció, sí. I una atenció perquè el jacuzzi no és el que pensem. El jacuzzi en català no és una banyera amb burbujes. No. El jacuzzi és... Què dius? El jacuzzi és el pastillo. El que diem malament, pastillo. Això és el jacuzzi. El pastillo, o sigui, allò per tancar la porta del lavabo és jacuzzi? És el jacuzzi. Per perquè antigament a les cases no hi havia pastillo al bany. Mm-hmm. Abans d'entrar, sempre tu veies la porta del banyo tancada mm-hmm. i no sabies si hi havia algú dins. I com no hi havia pastillo, podies entrar i trobar-te algú fent cagorretes. Doncs el que feies és abans d'entrar deies... Jacuzzi. Jacuzzi. Hi ha un primo. Hay un primo dentro. No, me lo veía venir desde hace rato, pero no me lo puedo creer. Me rindo. No, es una mica història, perquè sabeu que aprendiendo el català també aprendíamos història. Aprendíamos. Ja ves, abans d'entrar al lavabo deies, jacuzzi, que era la traducció de, ¿hay algún primo dentro? Vale. ¿Hay algún primo ahí sentado? Vale. ¿Y qué decía? No, y entras y resulta que es la hermana. Acabas, ¿no? ¿Ya? Venga. Després, el balcó està malament dit. O sigui, ens pensem que per hablar bien el català solo hem de treure l'última lletra o la paraula en castellà, no? I ja està, no? Mm. O sigui, balcó, li traiem la N i fora, vale, no? És com la gent que diu la puerta i català és puert. I no, comida, comit. Huevo frito, huevo frit. El balcó es diu borrell. No, en absolut. El balcó en català és volcà. Perquè antigament, i així aprendíem... Volcà? La gent per arrojar coses... com arrojaria un volcà a la lava, mm-hmm. només obrien la ventana del volcà, del balcó, i ho arrojaven. Pues això, per aquí ve el nombre. De vomitar? Sí. De trallar. Sí, de trallar és aquesta secció, eh? I ja està. Ja està, ja. És que l'he vist, ja. S'ha quitat les gafes, se les ha limpiado, se les ha vuelto a colocar, se ha puesto la pipa otra vez en la boca, y me parece, digo, este ya acabado. Este, Mariano, este ha terminado. Feliçó i que calenta. Bueno, pues venga, que sigueu molt feliços i, bueno, que comeu perdissos, que està ben dit perdissos. Comeu? Perdissos. Perdissos. Vale, apuntem aquesta última dada. Que et trobaven a faltar, sobretot els oients, eh? Vinga. Nosaltres no tant, però... Vinga, home, no. Clar, perquè jo vaig per les calles, ja ho dic, i la gent no habla bé. No habla bé, hombre. Me llamo Justo Rodríguez, y por mi trabajo soy criador de cochinos en una pocilga. Dispongo de mucho tiempo libre para escuchar radio. Buena radio. Siempre decido escuchar de 3:30 a 4 para los especialistas secundarios. Porque quieras que no, es un programa que te ofrece variedad. Es un programa que te ofrece una entrevista de una cosa, una entrevista de otra, un tema a otro, es dinámico. Y aquí estamos con los cochinos, escuchando buena tladio. Yo no sé decir radio, yo digo tladio. Perdona, Luis, ¿te puedes dar la vuelta un momentito? ¿Pero por qué? ¿Qué pasa, Luis? Es que me voy a cambiar las gafas de cerca por las de lejos. Pero, hombre, no seas vergonzoso, si ya te he visto sin gafas otras veces, que no es la primera vez. Que no, que me da vergüenza. Me da vergüenza que me veas la nariz. Venga. ¿Te da vergüenza cambiarte las gafas en público? Normal, ¿y a quién no? Pues tus problemas se han acabado, porque ya está aquí Wet Snake, la cortina de cabeza a los pies. Wet Snake, la cortina, es fácil de llevar. Y en un Place Plus tendrás desplegada la cortina para poder cambiarte las gafas sin ser visto en cualquier lugar. Cortina Wet Snake. Y que no te vea la nariz. Para la así primera llamada, 6, además de regalos, vallas de alambre electrificada adaptable a la cortina, por si alguien se atreve a abrirla mientras te está cambiando. Este anuncio está en circuito cerrado con actores. Rodado en circuito cerrado con ratones. Actores. Este anuncio, actores ratones. Cerrado, circuito cerrado. No. Doctor Jackson, solo supongo que al ser usted médico, habrá usted visto un montón de veces gente desnuda en una consulta, porque es curioso, los médicos, lo primero que te dicen después de buenas tardes es, sí, desnúdese, por favor. Sí, es lo primero que se dice. A veces no es necesario. A veces no es necesario, pero ustedes aprovechan. Bueno, porque es la manera más práctica de... De entrar en... Vale, de romper el hielo. De romper el hielo y de oler. Claro. Porque si hueles bien, te quedas. Si hueles mal, te vas a otro médico. Te vistes y te piras. Doctor Jackson, creo que la consulta está abierta y, como siempre, només obrir la consulta, rebem la primera trucada. Yo os adelanto de l'Alcalá. Bueno, hola, doctor Jackson, soy aquí. ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? ¿Doctor Jackson? Sí. A mí lo único que me dicen al entrar en la consulta siempre es súbase los pantalones. Porque no sé por qué, pero siempre entro haciendo el pingüino. Con los pantalones abajo, uh-huh. Tengo esa costumbre de pequeñín, ya me acuerdo que porque iba al practicante, que siempre era un chileno, entonces iba al practicante y ya iba con los pantalones bajados a la altura de los tobillos. Con las corvas ya. Sí, y al otro día pues fui a mirarme pues el músculo, el metacarpiano de la mano, uh-huh. Pero claro, con los pantalones por las corvas, y siempre me dicen lo mismo, subes de los pantalones, guarro, esconde eso ahí. Bueno, pues preocúpate cuando te digan que no te los subas. Vale, ¿qué te pasa? Me llamo Carlos, doctor José Carlos, pero me puede llamar My West, si quiere. La verdad es que me estimula mucho más ese segundo nombre. Dime, My West, ¿qué no sé te pasa? My West. Mira, doctor, resulta que, no sé cómo explicárselo, pero... ¿Qué pasa? Como, me pasó como el niño Torres, ¿no? El otro día me levanto por la mañana, uh-huh. Con una de mis elecciones, vale. De estas portentosas de Champions, ¿no? Sí. Unas elecciones de estas, el Morning Glory, ¿no? Que hablan los anglosajones. Y los Oasis, que le dedicaron una canción, ¿no? Los Oasis, lo de Morning Glory, ¿no? Uh-huh. Pues me levanto con todo mi Morning Glory, en toda su gloria, uh-huh. Sin dejar de fijarme en ella, ¿no? Mirando fijamente siempre a esa zona corporal, pues me dirigí lleno de orgullo al baño, ¿no? Para meterme en la ducha. ¿Y ¿Cuál es mi sorpresa? ¿Estás ahí? ¿Qué sorpresa? ¿Qué pasó? No, perdón, doctor, es que mientras estoy hablando con usted, uh-huh. Estoy limpiando detrás del armario y he visto una cosa rara. Es que me he despistado porque hay una cosilla rara ahí detrás del armario. Y es que no sé qué es. ¿Qué le estaba diciendo, doctor? Que justo cuando se iba a pegar una ducha se llevó una sorpresa. Ah, sí, bueno, es pues eso. Que, joder, es que es muy grande. No sé qué. Bueno, que me voy a pegar una ducha, uh-huh. Me quito la parte de arriba del pijama, o lo que sería el up del pijama. Uh-huh. La parte up. Los pantalones serían el down. Entonces... Me miro en el espejo y de repente me di cuenta que me han salido dos pechos, pero impresionantes, doctor. ¡Dos pechos! Que te han salido dos glándulas mamarias. Pero dos melones, doctor. O sea, como dos soles. Una cosa. O sea... Como los del J-Power. Imagínese que es lo primero que hizo cuando uno se encuentra con eso, ¿no? ¿Qué hice? Pues me imagino que primero llevarte las manos a la cabeza y después, pues, las manos para examinarlos, ¿no? Examinar, dice. Bueno, examiné, toqué, magre, como solo un español puede hacer. O sea, como solo un español afectado por el andismo puede hacer cuando ve ese par de tetas. Pero esos dos melones gigantescos que tenía que verme. Vale. No era yo mismo. Claro, como eran mías propias, ya, pues no me corté. Y digo, ay, venga, venga, hay pastilla. Ya, bueno, agárrese los detalles. Ya sé que se gusta mucho. Bueno, ¿y qué problema hay? Venga. Que no sé, es que esto no tendrá que ver con la política, ¿no? De Zapatero, ¿no? De la paridad, ¿no? De la igualdad, de esto que no, prometió el gobierno. No sé, ¿no? Bueno, no me he leído la ley todavía, pero yo diría que no. Pero, doctor. ¿Qué pasa? ¿Qué? Pero Dios, ¿qué es esto? ¿Se acuerda que le he dicho antes que estaba limpiando detrás del armario, no? Sí. ¿Que había visto algo raro? Sí, sí que me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que me he encontrado? ¿Qué se ha encontrado? ¿Sabes lo que es? ¿Qué es? Dos crías de hiena abandonadas en un cestillo. ¿Abandonadas? Dos crías de hiena vivas. Y no ha dejado nadie ninguna nota. Mire, aquí hay una nota, sí. A ver. Mira, a ver qué dice. Hola, nos llamamos Rómulo y Remo. Tenemos hambre. Pobrecillos, qué lástima. Bueno, mire, pues yo creo que esto es cosa del destino. Limpiar detrás del armario, esas tetas, las llenas, no es casualidad. Creo que te las debes de quedar, My West, y amamantarlas y cuidarlas. Vale, tienes razón. ¿Quién sabe, no? Si a lo mejor un día un par... Estos dos piezas igual fundan Roma otra vez. Sí. Bueno, doctor Jackson... ¿Has visto que gira del GAC, Totalmente, pero... Le invito, a ver, las llenas, si quieres. Así, carajo. ¿De verdad? Bueno, como quiera. Canvi de tercio, el programa dels especialistes secundaris, Cadena SER. Falten menys de 4 minuts per arribar a les 4 de la tarda. I rebem a l'Antonio Grulla, l'expert en natura. Potser ell ens pot explicar què fan dues cries de hiena, de què s'alimenten. Sí, eso. ¿Quién programa la tele? ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Se le intenta? Bueno, claro, ¿qué tiene que hacer uno si no le han salido unas peras como al señor este que le había pasado eso? Buenas tardes, lo primero. Buenas tardes, perdón, no. Sí, es verdad que entramos aquí. O como decimos los de naturaleza, hay troncos. Mira, el otro, el Liceo, que anda por ahí. Váyase a comer, hombre. ¿Qué, de qué? Ah, no, las no llenas. No chillitan. Las llenas se alimentan de pelusilla, de esta que está detrás de los armarios. Estas bolitas que parecen del oeste. Ya no se alimentan de eso, ¿quiere decir? Que sí que se alimentan que sí de que eso. Se alimentan. Son seres bicelulares. Bicelulares. De dos. Que van en bici. En bici celular. Los bicelulares son... Los bicicleta voladores. Ya, la peliculita. Se van alimentando. Y al final, ellos mismos, pues se crean pues, su cachorrillo. A ver, ellos mismos parten los genes. ¿Tiene usted... Cállese, doctor Jackson. Tiene usted... Una cosa, al chico este, que no le dé directamente el pecho a las hienas. Le pueden morder. Sí, y porque no les gusta. Si son cría. Que haga biberón. Vale. De primera lactancia. Tiene usted aquí un tema. El agua no muy caliente. Dele caña, sí, es verdad, que venga, quédate. Lo puedo usar pañal, como queráis. Bueno, no, que... Ah, por eso está haciendo ese remolón. Alejop, mira qué chistera más bonita que tengo, que no la esperabais. Mira lo que saco. Mira qué bonita chistera. Es chistera lo que... Ojo a lo que sale. ¡Op! ¿Qué hay ahí? ¡Sale! ¡Op! Espera, que no... ¡Op! ¡Tita, sal de ahí! ¿Qué es eso blanco que tiene ahí dentro? Esto es una paloma. Oh, está dormidita. ¿Dormida? No, está dormida. Está con los ojos abiertos. Está cansada, no. Está muerta, está patas, muerta. Está patas arriba. Las palomas no tienen párpados. Y por eso parece que está... ¿Cómo que no? ¿Duermen? Claro que sí. Está dormida. No. Silencio. Pero que está muerta, no diga silencio. Está muerta. ¿Qué es esa paloma? ¿Qué hace con esa paloma? Es una sorpresa para los oyentes. Imagínate qué sorpresón que llega Antonio Grulla, se quita el chiste y sale una paloma. Porque os quería hablar de las palomas. ¿De qué paloma? A ver... De una paloma relacionada con la paz. Por lo tanto... Paloma San Basilio. La paloma de la paz. La paloma de la paz. La paloma de la paz. La paloma de la paz. Eso. No hay nada... ¿Cómo engancha usted, Se, se pone a corretear por el estudio. Para entretener. ¿Y este arranque de paloma de la paz que hemos tenido? Era para comprobar que no hay Dios nada... Dios que me perdone. No hay nada como una cancioncilla. Y las palmas para entretener a los especialistas. No hay nada como unas palmitas y una canción tonta. Venga. La paloma de la paz. Pero es que os habéis enganchado. Pero rápido, y has perseguido por detrás de la espalda, por todo el estudio. Qué facilidad, Dios mío. Que... A ver, otra vez. No. ¿Otra vez? No. Sí, venga. Que era para hablar de la paloma de la paz. La paloma de la paz. La paloma de la paz. Venga, siéntese. Os juro yo por mi madre que tengo un montón de datos aquí de la paloma de la paz. Los da mañana, porque nosotros nos vamos a comer. Nos vamos a comer. Nos vamos a comer. La paloma. Nosaltres tornem demà a 3:45. Aquí. La cadena SER. Las noticias de la SER. Las noticias de la SER. Las noticias de la SER.